barrio la mondiona, sos el marrana y te baten carupa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana mete laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encaja las polainas y el cuello duro y te venís para el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuenta que te vieron la otra noche en el carpán espoja, caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador, sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador. Con un café con leche y una ensaimada vos rebata las noches de bacanal, y al llegar a tu casa de madrugada, batillo soy un piola fenomenal. Garufa la caruza, la barruza, pucha que sos divertido. Garufa y solina la corvina, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque cuenta que te vieron la otra noche atorrante.